Dicen que el amor ya no dura nada. Antes se luchaba pa' conquistar y que no acabara. Te prometo, amor, que aunque pase el tiempo, seguiré buscando que siga vivo este sentimiento. Nada será fácil, pero te empeño mi alma. Quiero que pasemos juntos la vida en la misma almohada. Quiero despertarte mientras te canto una serenata. Y aunque esté muy frío, salgas por mí en plena madrugada. Guárdame una carta pa' que me des cuando estemos viejos. Que cuente la historia que hemos vivido con tus secretos. Quiero que se te pasemos juntos.